FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Es un gran compañero, nos está acompañando la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Hola, buenas tardes. Mi nombre, Argentina Deudora. La extorsión, el insulto, el plato vacío, el presupuesto nacional. 3 millones de pibes con hambre. La amenaza, el coscorrón, los pagos de deuda externa. 150.000 millones de pesos. La bofetada. 6 millones de niños pobres. La paliza, 25 niños muertos por día por causas evitables. El azote, el cuarto oscuro. La ducha helada. El presupuesto nacional. La salud, 13.000 millones de pesos. La deuda, 150.000 millones de pesos. 11 veces más deuda. 11 veces menos salud. Educación, 30.000 millones de pesos. 5 veces más deuda. 5 veces menos educación. Vivienda y urbanismo, 5.000 millones de pesos. 30 veces más deuda. 30 veces menos vivienda y urbanismo. Hola, buenas tardes. Mi nombre, Argentina Deudora. El ayuno obligatorio. 10 millones de argentinos pobres. La comida obligatoria. 3 millones de indigentes. La prohibición de salir. La prohibición de entrar. Los muros del silencio, los countries, los barrios cerrados, nuestra propia Palestina. 10.000 millones de dólares de endeudamiento por año. Hola, buenas tardes. Mi nombre, Argentina Deudora. La prohibición de decir lo que se piensa. La prohibición de hacer lo que se siente. No al pago de la deuda externa y la humillación pública. Las deudas se pagan. Las estafas también. Honrar la deuda es honrar la vida. 2 millones de desocupados. 4 millones de subocupados. 2011. 37.000 millones de dólares de vencimientos de deuda externa. Son algunos de los métodos de penitencia y tortura tradicionales en la vida argentina. Para castigo de la desobediencia y escarmiento de la libertad, la tradición nacional perpetúa una cultura del presupuesto que humilla a la nación, enseña a los hijos a morir y contagia la peste al miedo. Hola, buenas tardes. ¿Mi nombre? Argentina Deudora. Recorte informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Países en desarrollo. Países en desarrollo. es el nombre con que los expertos designan a los países arrollados por el desarrollo ajeno. Según las Naciones Unidas, los países en desarrollo envían a los países desarrollados 10 veces más dinero que el que reciben por la ayuda externa. De este concepto se desprende otro término que es países en vías de desarrollo, que son básicamente los países que están en Pampa y la Vía. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad. Una cumbia, un mate, una mano siempre para ayudar. Te puedo decir que se ve como crecen así desde el pie, con la gente que lucha, que aguanta, que es mucha y que va marcándonos el camino. Comenzamos recorte informativo. 15 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Escuchábamos en primera instancia un texto realizado por los compañeros del programa sobre deuda externa, que se llama El Dorso y se emite por la 90.1 los días viernes a partir de las 10 de la noche, hablando y haciendo comparaciones de lo que se va a pagar en el año 2011 de deuda. También hablan y conversan de lo que es la deuda intraestatal, que es esto de patear la pelota para adelante. Y por supuesto, esto que denunciamos continuamente, que la deuda externa mata, que es ilegítima e ilegal, y que a través de los años los gobiernos democráticos pagaron y cumplieron con las normas que establecen los grandes buitres internacionales. Así que empezábamos de esta manera recorte informativo, y ahora el tema que estamos escuchando nos da lugar para compartir con ustedes acerca de la lucha que está llevando adelante Facimpat, esta fábrica sin patrones, y por supuesto la pelea que es en la calle y en la fábrica. Falta muy poco para que se cumplan 10 años de lo que implica esta lucha de gestión obrera, y es por ello que se realizó ayer una actividad en Neuquén, en el puente carretero, y tenemos audios para compartir con ustedes de un compañero de Radio Voces que hicieron esta entrevista. Vamos a escucharla. Pero para hacer un relato de lo que es la lucha de los compañeros, en el 2001 la patronal de Cerámica Sanón vació la fábrica y cerró sus puertas. Sin embargo, lejos de la resignación, los trabajadores comenzaron una histórica lucha en defensa de sus puestos laborales. Hoy se están por cumplir 10 años de gestión obrera. Denuncian que el proyecto de expropiación que se presentó hace casi 2 años no ha prosperado, que el silencio por parte del gobierno de Neuquén es permanente, y ante esta situación afirman que hubo una clara decisión política de no avanzar con lo que significa el trámite, y que Sanón y los acreedores pueden volver a pedir el remate y el desalojo en cualquier momento. Ayer se realizó una actividad, una movilización en el puente carretero de Neuquén, donde se denunció cuál es la situación que se está viviendo y también esta complicidad por parte del Estado, que evidentemente no pretendió avanzar en este marco de la decisión política en lo que es la expropiación de Exanon, hoy Facimpat, fábrica en manos de gestión obrera. Vamos a escuchar la palabra de Cristian Mellado, que es secretario de prensa, y habla de qué es lo que sucede con la deuda, cómo está compuesta y también cuál es la actitud que ha tomado el gobierno provincial. Escuchemos a Cristian Mellado, entrevista realizada por Radio Voces. Escuchemos lo que dice. Pronto a cumplir, digamos, ahora en octubre. octubre cumplimos 10 años de lucha, introducción acá en la fábrica de Facilpack, en el Salón Bajo Control Obrero, después de, digamos, de tantos años de lucha y de reclamos permanentes, digamos, por el proyecto que nosotros presentamos como salida definitoria de nuestro conflicto, que es la expropiación bajo control obrero y sin pago de la deuda que dejó Zanón, ¿no?, que ronda alrededor de los 260 millones de pesos. Entonces, bueno, la lucha permanente que hemos dado en la calle y dentro de la fábrica por sostener nuestra fuente de trabajo obligó al gobierno del MPN acá en Neuquén, que bueno, que es un gobierno que gobierna hace 50 años, donde gobernado Jorge Zapá se empieza a discutir, digamos, con nosotros un proyecto de expropiación, pero que es un proyecto de expropiación por avenimiento, digamos, que significa que los tres grandes acreedores de Zanón, digamos, los tres grandes que reclaman la deuda de Zanón, sería un convenio, digamos, donde se le pagaría un monto significativo, que no sería el total, el real, se le paga para que no hagan demandas posteriores. Nosotros nos encontró con la situación de que el juez del concurso tenía que tomar una decisión, digamos. Si no se planteaba alguna expropiación, el juez tenía que determinar que la fábrica y tenía que ir a remate, ¿no?, para que los acreedores cobren toda la deuda. Esto nos llevó, bueno, a discutir con este gobierno, porque el reclamo nuestro era que esa deuda no la tenía que pagar ni los trabajadores, que éramos los que no la habíamos generado, sino y tampoco el pueblo de Neuquén, sino que la tenía que pagar Zanón con sus bienes, que era el que había contraído la deuda y era el que se había llevado, digamos, pedidos y préstamos que le dio la provincia de Neuquén, se lo llevó y no pagó nada. Entonces eso tenía que pagar con sus propios bienes. Esto, bueno, llevó a una discusión donde el gobierno se hacía cargo de pagar de los 260 millones reales, digamos, que se deben, de pagar 28 millones, que dentro de los tres grandes acreedores, uno es la propia provincia, ¿no?, que le otorgó préstamo a Zanón y no se los pagó, entonces quedaba rondaba en los 13, 14 millones. Tiene otro olor, hoy que suena el despertador, y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. Recuerdo esos días de ayer, solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón ni se lo ve. En 2011 hablamos de 2 millones de desocupados y 4 millones de subocupados. En el medio de la crisis, los trabajadores deciden tomar esta fábrica, mantenerla en gestión obrera y dar la lucha permanente. Ya pasaron 10 años de esto y hoy denuncian que en agosto del año 2009, en medio de la crisis económica internacional, el gobernador Zapag elevó a la legislatura provincial e hizo votar un proyecto de expropiación de la fábrica con el acuerdo de los acreedores a quienes le reconoce la deuda. Aunque no es nuestro proyecto, dicen los trabajadores, consideramos que es un gran paso adelante, ya que alejó la inminencia del desalojo y nos permitiría avanzar en mejorar las condiciones de la fábrica a través de la renovación de las maquinarias y con ellos la continuidad de nuestra fuente de trabajo, exigiendo al gobierno el financiamiento y la compra de material para obra pública. Pero estamos a semanas de cumplir 2 años de aquel momento histórico de la expropiación y a esta altura consideramos que hubo una clara decisión política de no avanzar con el trámite expropiatario de la fábrica, apostando que la crisis económica terminaría con la gestión obrera de la misma. El trámite era muy sencillo, dice el comunicado de los trabajadores, llevar la ley ya votada y los acuerdos realizados con los acreedores al juzgado, donde se tramita la quiebra, para que la jueza pueda avanzar. Esto no ocurrió, el gobierno de Neuquén no lo hizo y la gestión obrero está en riesgo. Los Anón y los acreedores pueden volver a pedir el remate y el desalojo en cualquier momento. Cristian Melledo habla de esto. La lucha es en la calle con los compañeros. Nosotros estamos dispuestos a darla, pero denunciamos también aquellos trámites burocráticos que se tienen que hacer y se mira para otro lado. Esto, bueno, fue llevado a la legislatura. Durante un año fue discutido porque nosotros planteamos de que si bien el gobierno se hace cargo de esta deuda, digamos, se hace cargo con dinero del pueblo de Neuquén. Claro. Entonces, se llevó este requisito, se llevó esta propuesta, se llevó a la legislatura, donde la legislatura, bueno, como la amplia mayoría es del oficialismo, digamos, se aprobó y esto quedaría, digamos, que después de esta aprobación de la expropiación de la legislatura, tenía que hacerse este pago y aparte llevar todos los trámites necesarios que necesita después del concurso. Bueno, en este punto el gobierno provincial no lo hizo. Después de que se votó, no lo realizó y pasó, digamos, después que nosotros también empezamos a justamente a reclamar y a presionar para que cuanto antes nosotros tengamos la expropiación y que se cediera a la cooperativa Facimpac para poder trabajar tranquilo, digamos, no tener esta presión de que el juez de concurso puede determinar alguna otra cuestiones, como por ejemplo un remate que significaría, ¿no?, la lucha que tendríamos que dar, como le hicimos anteriormente, con intentos de desalojo y otras cuestiones. Bueno, este trámite, el gobierno provincial, nosotros se está por cumplir 2 años de la... Fue en el 12 de agosto de 2009, se está por cumplir 2 años de esta votación y no se ha reglamentado todavía. Donde, bueno, venimos exigiendo reuniones y presentando petitorios, donde, bueno, tiene una particularidad el gobierno de Zapac de recibirte y tener las reuniones. Ahora son reuniones para no resolver nada, porque son reuniones que nosotros no hemos presentado, no solamente por el pedido de expropiación, también por la situación, digamos, la situación en la que están las fábricas recuperadas, digamos, acá en la provincia. Ustedes teniendo en cuenta, digamos, que nosotros somos un sindicato ceramista y de las 4 fábricas, las fábricas de cerámicos acá en la provincia, hay 3 bajo gestión obrera, porque justamente los dueños han cerrado la fábrica, han dejado deuda y no se han hecho cargo, digamos, justamente de los salarios de los compañeros, de los trabajadores. Hoy está Cerámica Sanón, está Cerámica del Sur, y hace poquito, ahora el 19 de mayo, cumple 1 año de gestión obrera Cerámica Estefani, que queda a 100 kilómetros de Neuquén, que está en Cusalcó. Diez años con la fábrica abierta a la población y al servicio de las necesidades sociales, donde parte de nuestra producción es donada a las escuelas, hospitales, comedores, jardines de infantes, familias de los barrios. 10 años donde duplicamos los puestos de trabajo genuinos, incorporando más de 220 compañeros y compañeras. 10 años abriendo la fábrica a los jóvenes del país, realizando festivales musicales donde la seguridad la garantizamos los mismos obreros. 10 años siendo solidarios con los compañeros y compañeras que luchan por viviendas dignas y exigiendo un plan de obras públicas. 10 años siendo parte de la lucha en defensa de la salud y la educación pública. 10 años exigiendo el tratamiento de nuestro proyecto de ley de expropiación sin pago y estatización bajo control obrero de la fábrica como salida de fondo a nuestro conflicto. Última parte, Cristian Melledo es secretario de prensa de Facimpac. Habla de la lucha de la gestión obrera y realmente de esto que es la lucha de los obreros y esta lucha de clases, por supuesto, que se plantea desde la acción concreta. Esta lucha que venimos dando, justamente tratando de que

Estamos en comunicación con Cristian Alarcón. Esos son los más translocales del mundo. Viven pensando en Perú, viven pensando en la casa que se van a hacer allá. Hay una relación que no se quiebra con los años. Cualquier nación latinoamericano. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. No nos olvidemos que Sendero lo derrota los campesinos del BRA, del Valle del Río Apurímac y N, armados también por el propio Estado, pero sobre todo con armas que le facilitó el narcotráfico. Todos los viernes de 19 a 22 horas. Festival El Consumo Te Consume. Te esperamos este sábado 7 de mayo para compartir actividades de recreación y reflexión sobre violencia y adicciones. También habrá juegos para los más chicos, payasos y murga. Sábado 7 de mayo a partir de la 1 de la tarde en la Plaza de Reja Grande. Te esperamos. Jamás financió una colonia de vacaciones para los afiliados o para los peronistas. Ahora, porque parece que el que no está afiliado, no figura en un padrón, tampoco es peronista. Por eso decíamos claramente en el comunicado, peronistas de primera, peronistas de segunda y peronistas de tercera. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Vamos con la presentación telefónica directamente porque está Jorge Alcaraz en línea, pertenece al MOCAFOR. Vamos a hablar de la situación que están viviendo los hermanos Com en Formosa, así que presentación y hablamos con él. La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo. Alcaraz, buen día. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Buen día. Buen día a toda la audiencia. Bueno, cuéntenos. Bueno, sabemos muy bien, nosotros somos de la provincia de Buenos Aires, un partido que está al oeste, el partido de Moreno, y tenemos conocimiento de lo que es, lo que fue el acampe en la 9 de julio, el reclamo, la huelga de hambre y también la situación que viven los hermanos Com. Pero por favor, cuéntenos qué es lo que sucede en la provincia de Formosa y cómo siguen ustedes allí. No, nosotros somos de una organización campesina que estamos apoyando la lucha que llevan los hermanos Con acá en la provincia de Formosa hace muchísimo tiempo por el tema de tierra. El reclamo es lo justo, lo que le pertenece a ellos. Nunca se tuvo diálogo con el gobierno provincial para poder resolver el problema de la tierra. Por eso el corte de ruta acá en Formosa sobre la ruta número 86... bueno, después la represión que se tuvo, donde murieron un policía y un hermano Con, que bueno, todo con ese conflicto nos fuimos hasta Buenos Aires para ver si podíamos tener una solución desde allí. Se intentó hablar con la presidenta, la había recibido en aquel entonces el ministro del Interior. Bueno, no hubo solución y los hermanos Con, con su dirigente Félix Díaz, quedaron en Buenos Aires. Bien, pero hace poco tiempo lo que se pudo hacer es el diálogo con el ministro del Interior, Florencio Randazzo, en donde no se llegó a un acuerdo concreto, sino a la posibilidad de diálogo, de comenzar a hablar. Usted me decía el tema de las tierras. Cuéntenos qué pasa allí con el tema de las tierras, por favor, y cuál es la situación, porque el reclamo puntual tanto de los movimientos campesinos como de los pueblos originarios es este. Sí, en verdad, hay muchos problemas en Formosa con respecto a las tierras. Por un lado está el problema de los campesinos que estamos invadidos por empresas extranjeras que el pequeño productor no tienen la posibilidad para poder producir en su chacra o no hay una política del Estado provincial para que pueda trabajar su chacra. Entonces es invadido por las grandes empresas. Y por otro lado hay el conflicto de tierra como tienen los hermanos aborigen, en este caso los CON, que no le están queriendo reconocer su tierra. ¿Cómo pelean ustedes por esto, que es el derecho a poder cultivar? Es un caso con los campesinos, digo, en la forma, esta forma de producción diferente a la que se está planteando hoy, y por el otro lado, esta pelea en conjunto con los pueblos originarios. ¿Cómo ustedes se pueden organizar para dar esta pelea que implica también, bueno, la política que está llevando adelante el gobierno provincial, por supuesto? Sí, nosotros, dentro de la organización, es la gente como subsiste en el campo es del autoconsumo, es decir, al no ver una política desarrollada para el sector, para el pequeño, nos organizamos y a veces hacemos intercambios de producción o nos organizamos para venir a los pueblos a vender nuestra producción. Bien. Y por el otro lado, con respecto a los CON, si la lucha que tienen ellos es hace muchísimo tiempo por el tema tierra. Sabemos que el problema tierra es un problema grave, nosotros no podemos dar solución, intentamos por varios lados dónde buscarla, apoyando a estos compañeros, pero no como pareciera que no hay organismo que lo trate el tema, porque... El tema de tierra puntualmente. El tema de tierra puntual. Entonces, es un caso, no sé si complejo o sencillo, que nadie lo quiere tocar, porque tiene que haber organismo del Estado competente al tema. Si uno no puede vivir toda una eternidad luchando por, en este caso, por algo que le corresponde a los COM. Claro, pero aquí pareciera que el que tiene el poder es el que tiene el dinero, que llega a un lugar sin importarle cuáles son las comunidades que están allí, campesinas o pueblos originarios, y avasallan con todo lo que hay, acá arrasan con todo lo que hay. Por eso acá en Formosa pasa eso, ahí en la colonia la Primavera, exactamente con los hermanos Con, tampoco tienen una política desarrollada acá provincial para ellos, y entonces son invadidos también con toda esa empresa sojera, que esta gente toma agua de una laguna, de ahí se sacan para fumigar el cultivo, hay veneno constante que está dando vuelta, y cada vez son más poca posibilidad de producir en su chacra justamente por esto. Jorge, contanos vos en qué parte de Formosa vivís. Yo estoy al sur de la provincia. ¿Cuáles son los cultivos que prevalecen allí? Todo lo que sea autoconsumo, sementera baja, es lo que se hace generalmente en todas las colonias. Y después, el algodón medianamente, que ya hace muchísimo tiempo que no va más, que no tiene precio, que este último tiempo, hace dos años atrás, empezó a tener más o menos precio. Después la gente hace maíz colorado, maíz amarillo, zapallo, bueno, así uno la está peleando desde su... Porque la verdad no nos queremos ir tampoco del campo, vemos que nosotros vemos que desde ahí es como que lo principal que uno pueda vivir, o hay mucha gente que no la ve desde el pueblo. Si uno va al pueblo, se va a la orilla, o la ciudad se va a la orilla. Hay mucha gente que emigró del campo. ¿Ustedes luchan por quedarse allí en el lugar y seguir trabajando? Sí. Hace un tiempo atrás hablábamos con un compañero del Mocafor que denunciaba la situación de servidumbre, de esclavitud, y vinculado directamente con lo que son los establecimientos ganaderos. ¿Qué saben de este tema? ¿Lo están trabajando? Sí, en verdad es así. La gente cuando va al pueblo pasa a ser, se va a la orilla del pueblo o a la orilla de la ciudad y pasa a ser servidumbre de otro. Y otro que en la misma colonia o en el mismo campo hay empresas que compran campos o establecimientos y la gente de ahí pasa a ser, algunas gentes pasan a ser peón. Bueno, cada vez parece que nos van arrinconando más. Claro, cada vez hay menos salidas. Cada vez menos salidas. Y nosotros como organización tenemos planteos de producción, pero lastimosamente con el gobierno que tenemos acá en Formosa no existe el diálogo y bueno, eso te lleva a generar un montón de cosas después. No es por casualidad los cortes de ruta, el reclamo, la protesta que se hace, eso no es por casualidad, eso no es porque le gusta a uno, sino tiene su explicación lógica. Contame, Jorge, ¿quién es Gildo y Fran? ¿Cómo lo calificarías? Sabemos, el gobernador de Formosa, pero digo, ¿cómo lo calificarías vos? No, es un tipo que no tiene diálogo, especialmente con los campesinos, o no lo quiere tener. El objetivo del gobierno, no sé si de Gildo y Fran, pero de toda la camarilla que maneja la provincia o que administra la provincia, que tendría que administrar en verdad, tiene otro objetivo que no es la del campesino o la que apuntamos nosotros. Creo que ahí está la gran diferencia con nosotros. Y tampoco puede haber un diálogo para poder tener equilibrado o poner en balanza, más o menos balancear el objetivo. Cuando son objetivos totalmente contradictorios, bueno, pasa lo que nos pasa a nosotros acá en Formosa. Claro, que vemos represión, silencio por parte de las autoridades, y bueno, un plan que es como el que venías describiendo vos. Ajá. En materia de producción, digo. Sí, por ejemplo, el tema de producción, el gobierno tiene totalmente contradictorio a lo que nosotros planteamos, entonces así ya no se puede, ya no. Bien. Ni siquiera hay diálogo. Bien, Jorge Alcaraz es integrante del Movimiento Campesino de Formosa. Queríamos hablar con él para que nos explique, por un lado, por qué ellos acompañaron lo que fue la lucha de los hermanos Com cuando los reprimieron, y también, por supuesto, la lucha por la tierra, y saber un poco más de lo que pasa en Formosa y cómo llevan adelante esto, que es una forma de producción diferente, y se siguen haciendo eco a través de los medios alternativos, aunque muchas veces parecieran que no son escuchados, Jorge. Sí, que nosotros, por ejemplo, tenemos muy poco acceso a los medios para hacer conocer propuestas o objetivos de la organización. Los medios en Formosa están todos manejados por el gobierno, esa es la verdad, por eso hay poco acceso a los medios de comunicación. Bien. Jorge Alcaraz, muchísimas gracias, muy amable por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Repetimos, pertenece al Movimiento Campesino de Formosa, nos explicaba, queríamos hablar con él de dos cuestiones, primero si compartían con nosotros cuál es la situación de los hermanos Com, y ellos decían, bueno, siguen peleando por la tierra, y por el otro lado también cómo se mantiene esto, que es seguir buscando una forma de producción diferente, una forma de producción agrícola diferente. Hablamos con él, así que vamos a continuar con este tema y veremos si desde la producción podemos hablar con Félix Díaz también para saber qué es lo que resultó de este diálogo que hubo con el gobierno, en donde hubo alguna posibilidad de buscar una comisión para resolver el tema, pero no hay algo concreto, algo que hable realmente de esto, que es devolverle las tierras que le pertenecen a los pueblos originarios. 47 minutos pasaron de las 9 de la mañana, vamos donde diga Miguel Ángel Costas, vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Ya volvemos. No hay un objetivo de recuperar toda la red ferroviaria, de ponerla al servicio de proyectos de país, integración de las distintas regiones, de pensar una Argentina distinta. Acá está de por juego un negocio político y un negocio económico. negocio político es con Francia y el negocio económico es con todo este conjunto de tipos, empresas y ladronzuelos y ladrones de cuello blanco que van a morder en este negocio. Ladronzuelos y ladrones. Recorte informativo, el otro periodismo. Seguimos hablando de territorio y de identidad, y también de lo que es el aparato represivo del Estado. Para continuar a hablar de esto, se encuentra aquí Rodrigo, que es un hermano de la comunidad mapuche. Buen día, Rodrigo, gracias. Hola, por estar días. Aquí. Muchas gracias a ustedes por haberme facilitado el espacio nuevamente para poder sacar todo esto que tenemos en este momento dentro. Ayer se conocía la información de un desalojo del pueblo de Quilmes. ¿Qué es lo que tenés para compartir con nosotros? Y después también entender un poco cuál es el rol del Estado, ¿no?, en esto, en la institucionalidad. Por un lado, la represión, el diálogo, que nunca llega a nada y no tiene como eje mirar lo que son las necesidades de los pueblos originarios y esta visión de territorio que no está vinculada con la visión de tierra, como bien lo decías vos, que se relaciona con lo que es la propiedad privada. Pero, ¿qué pasó primero con la comunidad de Quilmes? Por lo que, más allá de lo que puedes tener claro ustedes, ayer fue un desalojo violento lo que sufrieron los hermanos, que hace más o menos 4 o 5 días están con esta cosa. Más allá de lo que sufrieron los hermanos el día de ayer, se tiene que sumar todo esto a lo que han sufrido los hermanos, como los hermanos mapuche, un montón de pueblos originarios. Pero el problema de todo, el problema es que nosotros como pueblos originarios, como personas, seguimos creyendo que vamos a esperar una solución del gobierno. Eso es lo más estúpido, por llamarlo de esa forma. El seguir creyendo en las personas, si es que así se puede llamar, si es que eso se puede llamar estúpido. Pero acá estamos, más que creer en una persona, estamos creyendo en un poder, que es el poder del Estado. Ese Estado opresor, que de una u otra forma nos sigue oprimiendo a nosotros como pueblos originarios, y no solamente a nosotros como pueblos originarios, sino que a las personas que viven en los conos urbanos, a todos. Me faltaría programa como para poder empezar a nombrar todo esto. Hay otra cosa también dentro de todo esto, que hay muchas organizaciones de pueblos originarios que están alzando las banderas de los pueblos originarios, valga la redundancia, para beneficio propio. Aquí mismo en Moreno hay una Secretaría de Pueblos Originarios. Lleva alrededor de 8 meses funcionando. Ellos alzan la voz en nombre de los pueblos originarios, sin que nadie los haya elegido, sin solamente ellos hayan dicho que nosotros somos los representantes de los pueblos tanto y tanto. ¿Pudiste participar de estas reuniones? Yo participé 2 veces de esas asambleas constituyentes, por así llamarlo, para formar esta secretaría, pero... Pero, ¿cómo? Contanos un poco qué es lo que se realiza, cuál es la metodología, si hay un diálogo con los pueblos originarios, si no lo hay... El diálogo con los pueblos originarios va por parte de... Es responsable mío en esta parte porque no me recuerdo los nombres, ¿viste? Y sin nombrar los nombres es como no tener nada. Uh-huh. Pero lo principal de esto, el problema de esto es, como yo te digo, que ellos están utilizando el nombre de los pueblos originarios. están adquiriendo beneficios por parte del Estado, por parte del gobierno local, municipal. Tienen una secretaría en la cual van a empezar empezaron a recibir dinero, empezaron a recibir aportes, empezaron a recibir todo esto, y cada vez que tú hablas con ellos levantan la... somos pueblos originarios. Pero cuando yo fui a la asamblea a pedirles que por favor fueran a apoyar a los hermanos Com, todos se quedaron callados. Cuando yo les pedí en nombre mío, no del pueblo mapuche, que por favor apoyaran a los hermanos mapuches que están presos políticos en Chile, y mira, uno a 120 años condenado de cárcel, dijeron que, porque yo utilicé la palabra terrorismo y terrorista dentro de esa asamblea, y se exaltaron de tan forma que dijeron que yo no podía usar esa palabra dentro de la asamblea, que eso era, que les podía traer problemas, que les podía traer esto otro, que es una cosa estúpida, ¿viste? O sea, si a nosotros nos están tratando de terrorista, ¿cómo quieres que yo te lo plantee a ti? Que nos están tratando de malas personas o de mala conducta, de figurar algo que no somos. Entonces me tuve que retirar de la asamblea porque no se puede conversar con ellos, porque ya está la institucionalidad puesta en ellos. O sea, ellos ya están trabajando para un Estado, están trabajando para un gobierno local. Lo que menos están haciendo es trabajar. Y aquí quiero reiterar algo. No es un favor el que se les pide. Desde el momento en que cada uno de nosotros asume ser parte, miembro, hijo de la madre tierra, perteneciente a un pueblo originario, no es un favor el que se les pide. Es un deber que tienen que cumplir. Tienen que asumir esa responsabilidad y dejar de estar levantando banderas en falso. Porque todo eso, si ellos están teniendo un beneficio en este momento, es gracias a nuestros hermanos que anteriormente han dado alguna lucha. Es gracias a hermanos que han muerto por luchar, por mantener el nombre de los pueblos originarios y la bandera en alto, por no dejarnos caer. Y ellos se lo están pasando por el culo. Esto no puede ser. ¿Cómo ves vos lo que fue el diálogo de los hermanos Com con el ministro Florencio Randazzo y esta promesa, que son solo promesas, pero metiendo aquí nuevamente la institucionalidad, Rodrigo? Esto que evidentemente vemos que no llega a ningún lado. Para mí fue una falta de respeto y una burla enorme por parte del gobierno hacia nosotros como pueblos originarios y hacia los hermanos Com. Esto se va a seguir repitiendo de esta forma. Nos van a seguir traspapelando. La burocracia es algo que vemos en cada rincón de lo que es este, o en cada parte, y nos van a seguir tirando para allá, para acá, para acá. Nos pueden dar, sí, ¿por qué? Nos pueden dar un pedazo de tierra, nos pueden dar un terrazo de tierra con un título de dominio, pero eso no es lo que queremos. Nosotros, más que nada, también a la par, queremos el reconocimiento como pueblo originario, no el respeto. O sea, yo te respeto y te doy un pedazo de tierra de 50 metros cuadrados y ahí te quedas. No es eso, es el reconocimiento como pueblo originario. Eso es lo que al gobierno lo hace temblar. Y un llamado para todos nuestros hermanos, para todos nuestros pueblos originarios, que no tenemos que seguir esperando absolutamente nada del gobierno. Nosotros tenemos que aliarnos, tenemos que hacer alianzas entre nosotros y luchar contra un mismo objetivo. La forma, los diferentes caminos de llegar a ese objetivo son diferentes según las necesidades de cada uno, pero el objetivo es uno mismo: el reconocimiento como pueblos originarios y la devolución de nuestro territorio que ha sido usurpado por cientos de años. El que está dentro, volviendo a lo que es el ámbito local, organizando, y pudimos dialogar en una determinada ocasión con Pedro Camps, que es concejal del Frente Justicialista para la Victoria, lleva adelante este proyecto de una Secretaría de Pueblos Originarios, uh-huh. Si no me equivoco es este el título que tiene, y también es importante lo que estás diciendo vos, porque denuncia de alguna forma cuál es el rol, por supuesto, que cumple el Estado, aquel que tiene el poder, y también lo que se necesita como organización de los pueblos originarios. Digo, esto de denunciarlo y poder decirlo a través de esta emisora muestra también otra realidad que a veces queda de un lado, queda algo oculta. Vamos a leer aquí lo que dice: la represión policial contra la comunidad india Quilmes dejó 6 heridos. Esto es una información de un medio digital. Al menos 6 personas resultaron heridas y una de ellas fue detenida en Tucumán en un intento de desalojo que la policía provincial realizó de unas tierras que los aborígenes de la comunidad Quilmes reclaman como propias ancestralmente. El hecho que se transformó en un violento enfrentamiento en el que hubo gases lacrimógenos, balas de goma, palazos, ocurrió el domingo pasado cuando efectivos de la policía acudieron al terreno ubicado en la localidad de Colalao del Valle, donde se emplaza un grupo de casas construidas comunitariamente por unas 40 familias de la comunidad india de Quilmes. Por un lado lo que es el consenso, Rodrigo, y por el otro lado, por supuesto, lo que es la represión concreta, ¿no? Esto que vemos recién, que veíamos y leemos recientemente. ¿Algo más que quieras agregar? Solamente, como reitero, hacer un llamado a todos nuestros hermanos a que dejemos las disputas personales, dejemos todas estas cosas de egoísmo y podamos de una buena vez poder unirnos y formar un frente de lucha para poder enfrentar a este Estado opresor. Es lo único que podemos hacer en este momento. No podemos esperar absolutamente nada de ellos. Lo único que vamos a esperar es, y lo único que vamos a recibir, es seguir que se nos sigan riendo en la cara, seguir que sigan maltratando a nuestros hijos, seguir que nos sigan usurpando nuestro territorio, seguir que nos sigan quemando nuestras casas, que nos sigan quemando nuestros DNI y todas esas cosas. Es lo único que vamos a seguir. El gobierno lo dijo muy claro. El gobierno ya lo ha dicho, lo ha reiterado muchas veces. A toda persona que usurpe un terreno o que tome un ese va a ser castigado por la ley. Y ténganlo por seguro, porque el gobierno así lo está haciendo, gobiernos regionales, gobierno de Buenos Aires, están entrenando personas, están entrenando gente, policías en el extranjero, para que en un momento determinado vengan a reprimir con más fuerza a nosotros. No solamente a nosotros los pueblos originarios, sino que a todos los hermanos, sino que a toda la gente, al obrero, al campesino, a la persona que vende diarios en la esquina, a todos los trabajadores reprimidos, a todas esas personas, el gobierno los va a reprimir de otra forma. No tenemos por qué seguir esperando a que nos sigan matando gente, a que nos sigan encarcelando. Tenemos que decir basta. Solamente depende de nosotros, de nadie más. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por haberme dado el espacio. Rodrigo es un hermano de la comunidad mapuche, estuvo aquí. Hablábamos primero con Jorge Alcaraz, que es miembro del MOCAFOR, nos explicaba la situación allí, la lucha que llevan adelante en Formosa, y hablábamos también de estas cuestiones con Rodrigo, lo que es el Estado represor. Tenemos que ir nosotros a buscar, nadie nos va a dar nada. No hay que esperar nada tampoco de nadie. 10 de la mañana, tanda de la hora y regresamos en Recorte Informativo. Laura Olivares. Laura, ¿de qué los acusan? ¿Bien la carátula? Sí. No sé cuál es. No te sé decir bien cuál Pero es. Fueron citados a indagatoria. ¿Fueron citados? Sí. Como obstrucción de la vía pública. Pero obviamente sabemos por dónde viene la mano. Sabemos que acá el gobierno provincial le molestamos y mucho. Les hago un gran pedido a todos. Que cuando protestemos, manifestaciones siempre hay en la calle, bueno, lo hagamos un poco en la vereda y en el cordón para que la gente pueda seguir circulando y llegue a su trabajo, a la escuela, a la fábrica. ¡No somos neutrales! ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.

Sí, obviamente, y lo vamos a hacer, porque tampoco son grandes sumas las que administramos, esas sumas que ingresan, que yo no recuerdo ahora cuánto son, pero son 18.000 o 20.000 pesos por mes, es producto de la de los aportes de todos los afiliados, y le podemos dar explicaciones, pero también podemos pedir asamblea extraordinaria y dar testimonio. Entonces, no hay nada que ocultar. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Seguimos en Recorte Informativo y tenemos un comunicado de los compañeros del Partido Obrero, porque falleció un militante de aquí del distrito de Moreno, y se titula este comunicado: "Hasta siempre, compañero". Dice: "En la noche del 4 de mayo, el Partido Obrero y el Polo Obrero sufrimos una gran pérdida. Nuestro compañero Pablo Ruiz Diz, más conocido como Chiquito, falleció luego de haber dado la última de sus luchas. Chiquito fue un constructor incansable, del Partido Obrero, y desde Moreno formó parte de la gran huelga de Fargo, la toma del Hospital de Moreno en defensa de la salud, la toma de tierras en el barrio Villanueva por la vivienda y tantas otras libradas por los trabajadores. Además, el amigo Chiquito fue candidato por el Partido Obrero y un destacado delegado del Polo Obrero en el distrito. Tus compañeros y compañeras conocimos de vos tus mejores cualidades. Vamos a recordarte siempre. No vamos a olvidar. Más que nunca levantamos las banderas hoy de la lucha y del socialismo. Nos dejaste como enseñanza tu lucha cotidiana e incansable. Y la mejor manera de recordarte es continuar con esa lucha, compañero. Hasta la victoria siempre". Y lo firman los compañeros del Partido Obrero y el Polo Obrero, con fecha del 5 de mayo del 2011. Nuestro reconocimiento a este gran militante, por supuesto, y un saludo y un abrazo grande a todos los compañeros del Partido Obrero. Así cumplimos con esto, que era hacer la lectura de este comunicado que emitieron el Partido Obrero y el Polo Obrero, con fecha del 5 de mayo del 2011. 28 de junio del 2003, Rodrigo se iba de mi casa en el auto de mi papá, de nuestro padre, a la casa de la novia, y en el puente de Santa Rosa y acceso este, desde un patrullero, el oficial Solana, compañero de Núñez, saca la mitad del cuerpo por la ventanilla del patrullero y efectúa un disparo, queda justo en la espalda de Rodrigo y lo mata en el acto. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Pero a la vez existe un transformador. 13 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Está aquí Nancy y Mirna, que son del barrio Los Hornos. Les agradecemos por venir hasta los estudios de la 90.1. Buen día, chicas, ¿cómo están? Buen día. Bueno, están haciendo trámites. Sí. Idas y vueltas. Primero fue la lucha por la luz, Nancy. Sí, conseguimos. Ahora consiguieron la luz. Ahora, ¿qué es lo que... el suministro de luz, ¿no? De energía eléctrica. ¿Qué es lo que están buscando ahora y qué es lo que está sucediendo en el barrio? Bueno, contame, por favor. Buenos días para todos. Y en el barrio está sucediendo muchas cosas porque... o sea, que yo anoche me enteré de una señora que se fue en casa diciéndome que vinieron a meter la solicitud en la municipalidad para que se vaya a hacer una canaleta ahí. Y bueno, vinieron, hicieron todos los trámites, que sí, se iba a ir el tractor para hacer eso. Y después le dieron un número de teléfono de la municipalidad, llamaron la señora, la madre de ahí, y supuestamente una señora de ahí, de la municipalidad, que tampoco no sé su nombre, para decir públicamente, le dijo la señora que la tal presidenta que está en el barrio, supuestamente la tal Daisy Bogado, que tiene los papeles de ese, de esa tierra, y que ella con la municipalidad está trabajando y que no se puede meter ahí tractor, que ellos son los dueños, supuestamente. Entonces, a ver, vayamos para explicarle para que puedan entender los oyentes. Esto es una toma que se realizó ya hace 3 años. Sí, 3 años. Bien. Primero hay que decir, hay gente que llegó hasta el lugar, algunos pagaron por esos terrenos, 2.000, 3.000 pesos, luego se produce un desalojo en el barrio 25 de Mayo, o La Gloria, conocido también. Luego los vecinos, sin un lugar para vivir, deciden mantenerse en el lugar. Aparte también muchos de ellos fueron estafados. Exactamente. No hay un dueño todavía por una situación judicial que se vive en Mercedes, de lo que es Loma Sociedad Anónima, que es quien emite la orden de desalojo, que ustedes lo sacan en noviembre del año 2009. Sí. Y ahora ustedes siguen luchando por lo que es mejorar los terrenos allí. Exactamente. Primero fue la luz, algo indispensable para lo que es la calidad de vida de una persona, ¿no? Se necesita para todo. Ahora hablamos de canaletas porque el lugar se inunda. Exactamente. Y hay muchas criaturas, ¿entendés? Que sufre ahí. Puede ser que haya dengue, que le agarre eso, le mate a las criaturas. ¿Y a quién le vamos a culpar a eso? Y lo que le dijeron en la municipalidad es que no se puede hacer nada. Exactamente, que hay que comprar unos papeles de la tal Daisy Bogado, que sale 350 a 150, pero yo no sé qué papeles son. Hay que decir también que hay una comisión allí que está conformada. Una de las personas que le integra esta comisión es Daisy. Exactamente. Y esto es lo que le informó a usted una vecina del lugar. ¿Qué es lo que pasa allí con el tema de las inundaciones? ¿Qué pasa cada vez que llueve? Y bueno, y pasa que hay mucha agua, no podés pasar, no podés caminar, agarra toda la casa, le perjudica a la gente, se le rompe la heladera, se le rompe todo lo que hay adentro. Y cuando vos venís a la municipalidad, te sale con eso. Y yo no sé qué es lo que está pasando realmente. La apertura de las calles se hicieron. No. No, hasta ahora no, nada. Está Mirna también aquí. Mirna, ¿han llegado más personas al lugar? Sí, bastante. Ahora en los últimos días, a ver, estos 2 últimos meses llegaron como mínimamente habrán ingresado como 40 familias más, poco más de 40. 40 familias sí, más, viviendo en casillas humildes, instalándose allí porque no hay otro lugar para vivir, digo, no existe la posibilidad de comprar un terreno. Y no tienen otra posibilidad, por eso están ahí, como nosotras. Sabíamos nosotros del armado de esta comisión, que también tuvo diálogo con, bueno, personas que pertenecen al Consejo Deliberante. Estuvo presente allí Víctor Jiménez en una reunión de la comisión, y también sabíamos de que los vecinos autoconvocados se habían organizado buscando esto, por un lado la luz, por el otro lado mejorar el barrio. ¿Pudieron avanzar en esto? ¿Pudieron avanzar en la organización de los vecinos autoconvocados de 25 de mayo o La Gloria? Sí, en realidad, por el tema de la luz, todos se dieron cuenta, como que abrieron los ojos y bueno, dijeron que eso era lo mejor, que estar escuchando ahí lo que decía la comisión y todo. Bueno, entonces hicimos todos los trámites, la luz ya tenemos, ya está todo. En realidad falta que pongan el medidor, porque cada uno tiene que preparar el pilar. Bueno, los que no tienen posibilidad todavía no lo están haciendo. Pero por el tema de la calle, para arreglar no podemos, porque siempre que queremos hacer algo bueno, uno viene y corta ahí. Uno viene y corta ahí, o sea, sí. No se puede avanzar. No. Porque seguramente hay algo que no sabemos, que no podemos llegar a eso, ¿entendés? Pero hay mucha criatura que necesita más de lo demás, ¿entendés? Entonces, no sé qué es lo que se puede hacer más. Vamos a... Es lo mismo que sucedió en aquel momento con el tema de la luz. Sí. No había solución alguna para el barrio 25 de mayo. Uh-huh. Luego aparecieron las soluciones con la organización de los vecinos. Hay que ver también qué es lo que sucedió en la municipalidad y qué es lo que se dijo, más concretamente. Es lo que ahora vamos a hacer. Ahora nos estamos acercando, nos vamos a acercar a la municipalidad para ver qué es lo que hay. Si es verdad lo que están diciendo o no. Y de acuerdo a eso empezamos a hacer lo que tenemos que hacer de nuevo. Bien. Porque esto en realidad, el tema de la inundación le está afectando más a las personas que sufren de enfermedades respiratorias. Le afecta bastante. Porque yo digo, ¿verdad? Si uno necesita, ¿por qué tanto piden, cómo te iba a decir, meter solicitud, que esto, que aquello? Si sabiendo que hay necesidad, que ya fueron a ver y ellos por su propio ojo vieron cómo estaba ahí inundado, ¿qué más quieren, entendés? Yo digo, yo pienso que ellos tienen que pensar también por la criatura, no por ellos nomás. ¿Ustedes pudieron hablar con esta comisión en la que se encuentra Daisy? No, la comisión en realidad ahora se abrió, cada uno está por su lado. Daisy está con otra gente, ya, en decir. Bueno, hay internas también, sí, dentro de lo, sí, que son los vecinos. Con gentes de afuera ya, que vendría a ser del municipio, como dicen varios vecinos del lugar. ¿Se acercó alguien a decir que las tierras era de una persona? Digo, hubo amenaza de desalojo varias veces. ¿Esto pasó en estos últimos meses? No, lo que estaban haciendo la gente del municipio es que se iban a sacar fotos, no sé para qué, pero seguidamente. Como dos veces fueron la semana de este mes, creo, no, del mes pasado, de abril. Sí, que no sabíamos para qué era, porque ellos hacían lo que se les daba la gana, cuando querían se iban, y hacían, vos le preguntabas y no te decía nada, no te contestaban. Otro tema importante en 25 de mayo es el tema de la salita. Sí. Y lo podemos vincular directamente con las enfermedades respiratorias. Ajá. Y la etapa que estamos también, el frío y lo que produce esto. ¿Cuál es la atención en la salita? ¿Pueden atenderse allí o en realidad es lo mismo que pasaba antes? Y sí, es casi igual, porque vos vas en la salita y de ahí te derivan al hospital de Moreno. A veces mejor que vayas directamente al hospital de Moreno o que vayas a Capital, como lo hago yo diariamente, porque voy al hospital de Moreno y me dicen esto no es para acá, esto no es para acá, me hacen pasar el tiempo, dejan pasar el tiempo, y bueno, ahora yo estoy pasando la peor manera justo por ese tema, porque las veces que fui ahí no me atendieron, y ahora estoy yendo hasta el hospital en Palermo, en el hospital de Gutiérrez, que es el hospital de niños donde me están atendiendo. Y en el hospital de Moreno también fuiste muchas veces y no el te atendieron. Mío, por ejemplo, no me atendieron. En mi caso tengo a mi hijo que se le tiene que operar, tiene un quiste debajo, y ¿sabes para cuándo me dan un turno? Para el 11 de mayo. ¿En la salita? Allá, en Moreno. En Moreno. Casi en un mes te dan. ¿Y cómo se puede hacer eso, entendés? Un mes ya es largo. Sí, porque el mes pasado también yo lo llevé a un vecino mío. Fuimos al hospital de Moreno porque él estaba muy mal, tenía una mancha del lado del pulmón y estaba con mucha fiebre, ya con varios días ya venía así, y le dijeron en Moreno que había muchos pacientes peores que él y que no lo podían atender, que lo llevaran más tarde. De ahí nos tuvimos que ir hasta el hospital de Rodríguez a eso, a las 10, a las 11 de la noche, y lo atendieron ahí, porque en Moreno no, no le hicieron caso. Estuvimos de ahí toda la tarde, estuvimos ahí hasta las 8, 9 de la noche más o menos. Como no le hicieron caso, él volvió a la casa y de ahí nos fuimos al hospital de Rodríguez. Y así andamos siempre. Para los oyentes que están del otro lado, son vecinas del barrio 25 de Mayo, La Gloria 2, conocido también, sí, que ellos le pusieron al barrio La Esperanza cuando se conformó, dándole el significado que esto, ¿no?, que esto tiene, La Esperanza, como ese lugar para poder habitar junto con sus familias y poder construir allí. Hay comunidades, hay hermanos paraguayos, bolivianos, peruanos, hay también argentinos, sí, allí. Bastante. Y sufrieron un desalojo con la fuerza represiva hace un año, más de un año, ya fue en noviembre del año 2009, con una orden del juez de paz, Juan Francisco Radrizani, quien pedía esto, era Lomas Sociedad Anónima, que luego, con información, con el acompañamiento también de una abogada, se sabe que esta sociedad, Lomas Sociedad Anónima, se encontraba en una disputa también entre sus dueños, así que no estaba establecido quién era el dueño de la misma, y siguen manteniendo esta lucha en el lugar, la permanencia y tratar de mejorar las condiciones de vida. Por un lado la luz, por el otro lado ahora lo que es las canaletas, o que no se inunde, o que eso poco que tienen no se arruine, y también lo de siempre que venimos hablando aquí, que es el sistema de salud. Y el agua. Y el agua. La vulneración de derechos, y esto que, Mirna, vos aprendiste cuando escribías esas cartas, sí, ¿no? Y te sentaste una vez en un asiento del Consejo Deliberante a relatar qué era lo que habías pasado, pero seguís recorriendo oficinas buscando alguna respuesta de esto que evidentemente se hace con organización, que es de los vecinos. Y como decía también Rodrigo, que en este caso se exige una solución, no se va a pedir por favor, porque implica la salud, por supuesto, de los niños, como bien decías vos, Nancy. Exactamente, y eso es lo que yo digo y pongo, ¿verdad?, que es muy importante, porque hay más de 500 criaturas que ahí están sufriendo, ¿entendés? A veces se enferma, ¿y de qué se va a enfermar? Sabiendo que hay muchas cosas que están pasando ahí los chicos, ¿entendés? Que ellos no entienden ni no saben qué es lo que están pasando, pero los grandes sí sabemos. Y yo pongo eso, ¿verdad?, que por favor le pido a los municipios que se vayan y que hagan lo que tienen que hacer, ¿entendés? ¿Las asistentes sociales llegan al barrio? Van a sacar fotos ellas. Y nada más. Ellas son las que van a sacar fotos. Bueno, les agradecemos la presencia aquí. Por supuesto, vamos a estar en contacto para saber qué es lo que sucede y si se encuentra alguna solución en esto que ustedes están llevando adelante, que es el pedido de mejorar las condiciones, sí, en el barrio, por la salud de sus hijos y, por supuesto, por la salud de ustedes. Y también. Muchas gracias. No, gracias a usted. 26 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Los vecinos de Los Hornos están aquí en los estudios de esta radio recuperada, porque uno de los objetivos de esta radio también es hacer escuchar la voz de los vecinos de Moreno, las necesidades concretas. Hay muchas, las exigencias también son muchas y las respuestas, como siempre, son pocas. 27 minutos, vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Ya regresamos en esta radio recuperada. Agua, ¿cómo te decido? Agua, te miro y te quiero. Agua, corriendo en el tiempo. Agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla. Quiero que me hagas cojillas, siempre sonido sonriente. Dame que es grande mi confusión.

en La Rioja por 10 camiones que llevaban nitrato por la ruta 76 hacia la mina Hualcamayo, esto es en San Juan, la misma mina que perjudica y contamina al pueblo de Guandacol. Estos químicos son altamente peligrosos y transitan libremente por la provincia. Es por ello que se emite un comunicado: el pueblo de La Rioja no da licencia social para la exploración y explotación de las megaminerías a cielo abierto transnacionales en su territorio, pero sin embargo el gobierno hace caso omiso a las voces del pueblo. Esta nota es en repudio a los 10 camiones que llevaban nitrato que venían por la ruta 76. Es parte también de lo que se informó por parte de los vecinos. Iban por la ruta 76 hacia la mina Hualcamayo en San Juan, la misma mina que perjudica y contamina al pueblo de Guandacol, pueblo de nuestro querido Felipe Varela, dice el comunicado. Estos químicos son altamente peligrosos. Esto es en repudio al gobierno por dejar que transiten libremente por nuestro territorio. El pueblo de La Rioja entonces no da licencia social para la exploración y explotación de la megaminería a cielo abierto de las transnacionales y, por supuesto, cómo perjudican al medio ambiente y a la salud de sus poblaciones. ¿Qué dice Página 2 en la mañana de hoy? Dice, sobre la hora, la ANSES se impuso a Techín. Esta es la nota de tapa de Página 12. Siderar, empresa controlada por el holding de Los Roca, no podrá distribuir dividendos. La justicia ratificó un fallo favorable al organismo previsional que le impide al grupo empresario repartir ganancias de su último ejercicio. En el fondo de la cuestión está la pelea política por la participación del Estado en las empresas. La justicia no le permitió a Siderar distribuir dividendos por 1.511 millones de pesos, tal como había sido aprobado en la controvertida asamblea de accionistas, donde la firma desconoció la normativa vigente en una pulseada judicial que se definió en el último aliento. El gobierno consiguió frenar el reparto de ganancias con la compañía que la compañía tenía previsto hacer para el día de hoy. Definida la suspensión del pago a los accionistas, la Comisión Nacional de Valores permitiría que la acción de Siderar vuelva a cotizar en la bolsa. Esto lo informa Página 12 en el día de hoy, situación de Techín y también lo que está haciendo el Estado con esta empresa, la posición que ha tomado y, por supuesto, información del diario Página 12. Escrache de la organización La Alameda, la empresa Sara, los costureros que integran la Unión de Trabajadores Costureros, agrupación interna del Sindicato del Vestido, realizaron el lunes 2 de mayo un escrache a la marca de ropa Sara en su local del microcentro porteño, que esto está en Florida al 651. Paralelamente hicieron lo mismo una ONG de consumidores en Europa. Es para lograr la reincorporación de la costurera Mónica Córdoba, despedida al ser candidata delegada gremial en la fábrica de Teplancho SRL. Esto es información de ANRED. En el día de hoy informa lo que sucedió: un escrache de la organización La Alameda a la empresa Sara fue con otras agrupaciones, se llevó adelante el día 2 de mayo ante el pedido de reincorporación de Mónica Córdoba, que fue despedida al ser candidata delegada gremial en una de las fábricas. vitrola a gogo, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Demostró el pavor de una manera peculiar, resortes de sillón de casa familiar. Antigua Kalimba, antigua, antigua Kalimba. ¿Qué informa la Municipalidad de Moreno? Dice, primera asamblea del año, estamos hablando del Consejo Local de Niñez y Juventud. Habla mucho de esto con responsables institucionales de lo que es llevar adelante el Consejo Local en el marco de el gobierno o el Estado, en este caso, el Estado Municipal. Se tratará el orden del día que incluye el reglamento interno, artículo por artículo, la elección de los referentes que compondrán la Junta Coordinadora de la Asamblea y la elección de la participación de comisiones específicas. El Consejo Local de Niñez y Juventud realizará la primera asamblea en el año del año 2011, el día miércoles 11 de mayo, el próximo miércoles, a partir de las 13 horas en la Sociedad Italiana, que es Nemencio Álvarez 343. El objetivo de esta asamblea es poner en funcionamiento el reglamento interno del Consejo y la elección de los integrantes de la Junta Coordinadora, formada por 2 representantes del gobierno provincial, 4 representantes del Estado Municipal y 6 de organizaciones sociales. Vuelvo a repetir, está conformada por 2 representantes del gobierno provincial, 4 representantes del Estado Municipal y 6 representantes de organizaciones sociales. Durante todo el año del 2010, dice la Municipalidad de Moreno, se realizaron más de 30 reuniones zonales en las que participaron organizaciones sociales, representantes del área de salud, educación, protección de derechos y acción social de la Municipalidad de Moreno, con el objetivo de trabajar conjuntamente en el armado, el diseño y la puesta en marcha de este espacio. El año pasado se había promovido lo que es la conformación de este espacio, por supuesto se viene trabajando hace muchísimo tiempo, pero lo que había quedado instalado es que muchas de las organizaciones que venían participando no podían formar parte de lo que es la votación. Sí podían tener voz, decir lo que pensaban, pero eran muy pocas las que se podían inscribir, estamos hablando de 16 aproximadamente, para poder votar por los trámites burocráticos que había que llevarse a cabo. Lo que es cierto es que a partir del miércoles 11 va a quedar establecido lo que es este reglamento que se había trabajado de forma provisoria y van a participar en esto las organizaciones sociales que pueden votar y aquellas que van a dar su opinión pero no lo van a poder hacer. Esto lo informa la Municipalidad de Moreno. Ayer publica esta gacetilla en donde explica que la primera asamblea del año 2011 será el miércoles 11 de mayo a las 13 horas en la Sociedad Italiana. Esto es en Nemencio Álvarez 343. Sigue informando, a mediados de ese mismo año, el intendente municipal Andrés Arregui dispone la apertura de dicho consejo y se concreta así la primera asamblea en donde se ponen en funcionamiento las comisiones temáticas que son el motor de este órgano consultivo. También hablamos de esto en esta radio. 3 meses de trabajo, propuestas, debates y acciones. Se llega a la instancia de asamblea a partir de la cual se consolida un reglamento interno trabajado en estos ámbitos y que será votado para arreglar las futuras y prometedoras acciones. Veremos qué es lo que pasa con esto. La fecha está puesta, va a ser el miércoles 11 de mayo a partir de las 13 horas en la Sociedad Italiana, primera asamblea del Consejo Local de la Niñez y Juventud del año 2011. Cuerpo en vos. rayos, truenos y centellas. A mí, hey, hey, hey, la, la, ciervos, soles y doncellas. A mí, la primera línea que cruzó mi pecho, el primer sonido que cruzó mi cara. Ricardo Jaime quedó a las puertas de un juicio oral, esto informa Página 12, en camino hacia el banquillo, es el título, está acusado de haber recibido dádivas de empresarios de transporte a los que debía controlar. La sala número 1 de la Cámara Federal rechazó un planteo de su defensa para que no fuera enjuiciado, señaló que esto se tiene que llevar adelante. Ricardo Jaime está muy cerca de tener que sentarse en un juicio oral por haber recibido dádivas de empresarios de transporte a quienes debía controlar, que le pagaron viajes de placer y de fin de semana en aviones privados a Brasil, Uruguay y el interior del país. La sala primera de la Cámara Federal rechazó ayer el planteo de los abogados del exfuncionario que estuvo al frente de la Secretaría de Transporte desde el año 2003 hasta mediados del 2009, quienes reclamaban la producción de medidas de prueba y la nulidad de la elevación a juicio que hizo el fiscal Guillermo Marijuán en diciembre último. Se supone que esta decisión precipitará entonces la llegada al banquillo de Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte, que comenzó su gestión en el año 2003 hasta mediados del año 2009. ¿Faltan pruebas para comprobar la corrupción en este ámbito? Pareciera que no, veremos si llega la justicia para Ricardo Jaime. No me imaginaba que eras tan de luz. Tu beso en el vidrio dejó marcado el de amor. Tomo lo que encuentro, me siento algo mejor. El avión ya despegó con destino a Nueva York. Es un viaje de estamos a la espera de poder dialogar con los militantes de Barrios de Pie, Libres del Sur y también de la corriente clasista y combativa para saber si se pudo efectuar esta reunión con el intendente Andrés Arrey que se esperaba para la mañana de hoy luego de el corte que se efectuó en Ruta 23 y Avenida y Autopista Gaona que se llevó adelante a partir de las 10 de la mañana aproximadamente, se extendió hasta las 12 del mediodía, luego hubo una movilización hacia las puertas de la Municipalidad de Moreno, en donde allí se habló de la posibilidad de efectuar un diálogo en la mañana de hoy con el intendente Andrés Arregui. Ayer estaban el MCT en la movilización, FUBA de Yo, también estaba Movimiento Barrios de Pie y Libres del Sur, y había presencia también de militantes de la corriente clasista y combativa, el Partido Obrero que acompañaba, por supuesto, pero que no estuvo presente por lo que nombrábamos en la mañana de hoy. Toda esta información, vamos a ver si podemos contactarnos con los militantes de estas agrupaciones para que nos cuenten si se pudo efectuar o no esta reunión con el intendente Andrés Arregui. También hay actividades el fin de semana, el sábado 7 de mayo va a ser el tercer festival artístico y cultural por el Día Internacional de los Trabajadores. Va a haber una muestra plástica y proyecciones, exposición de producciones del Bachillerato Popular El Cañón. Así que está hecha la invitación, buffet también y barra popular. A partir de las 17 horas se va a efectuar el tercer festival artístico y cultural. Lo organiza el Bachillerato Popular El Cañón, así que está hecha la invitación a partir de las 17 horas. Y por otra parte, otra fecha para agendar es el sábado 14 de mayo de 9 a 13 horas, un seminario sobre transgénicos, agrotóxicos y soberanía alimentaria. El seminario estará a cargo de CETAR y RAPAL, Centro de Estudios de Tecnología Apropiada para América Latina, y la Red de Acción contra Plaguicidas. Esto va a ser también en el Bachillerato Popular El Cañón, que está ubicado en Monsegur 260, esquina Irigoyen, esto es Moreno Sur. Así que, para agendar actividades, te las nombrábamos aquí y las anunciábamos ambas en el Bachillerato Popular El Cañón. Vamos a donde diga Miguel Ángel Costas y enseguida volvemos en Recorte Informativo. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Estación de Información. FM Moreno 90.1.

porque hoy se espera una reunión con el intendente Andrés Arregui. Está aquí Jonathan Benítez. Buen día, Jonathan. Buen día a todos, ¿cómo están? Muy bien. Barrios de Pie, integrante de la organización Barrios de Pie. Explícanos, ¿hubo reunión o no? ¿Los atendió el intendente? Sí, ayer, digamos, no, la subsecretaria, digamos, no, acordó una reunión para hoy, a las 9:30 en el Museo Alcorta. Y bueno, nosotros estamos con la expectativa, digamos, si nos iban a suspender la reunión o algo por el estilo, en realidad, que es algo habitual que viene sucediendo. Bueno, por suerte nos pudo atender hoy, tuvimos una reunión. Y también, digamos, algo que esperábamos, que digamos, era, digamos, patear la cosa para más adelante. No, digamos, ayer le hemos presentado un temario, digamos, de lo que vamos a discutir hoy, para que se acerque con una propuesta a él de resolución. A la cual, bueno, nos terminó diciendo, ¿no?, que entre el planteo principal nuestro, que era el tema de cupos municipales para el Plan Argentina Trabaja, digamos que no depende de él, digamos que no hay lugares nuevos, que él mismo sabía y reconocía que habían punteros, digamos, afines al gobierno nacional, de que están anotando en los barrios, que él no tiene constancia de que hayan... ¿Estamos hablando del área municipal o del área provincial? Estamos hablando, digamos, punteros acá del distrito, de que son, digamos, afines al gobierno nacional, y muchos son muy allegados al señor intendente. O sea que esto lo reconoce el intendente, sí, que se están anotando nuevamente a personas también por intereses políticos, de por medio. Sí, más claro. Como él dice, la maquinaria electoral. La maquinaria electoral, dice el intendente. Exactamente. Así que, bueno, no, la cuestión es que, en definitiva, digamos, él dice que desde el municipio no se están inscribiendo nuevos cupos. Bien. Que no hay lugar, digamos, para, digamos, que nuestros compañeros puedan ingresar. Digamos, son compañeros que ya vienen, digamos, de la etapa del 2009, digamos, de que no han tenido acceso a algún trabajo y que hoy por hoy están con esa necesidad de poder tener un trabajo digno para poder vivir, ¿no? Y bueno, y es que aquí, bueno, que estas son las respuestas que nos termina dando. Sí, dejó planteado, bueno, que para la semana que viene una próxima reunión, jueves a la mismo horario, para ver si él tiene alguna forma de averiguarnos, a ver si hay algún cupo a nivel provincial o si se puede resolver un poco las problemáticas que tenemos con las cooperativas vigentes que tenemos. Justamente, digamos que estamos trabajando sin ropa, sin infraestructura, sin herramientas, sin obra social y sin seguro de vida. Estamos hablando, hay que hacer una división porque aquí tenemos información que lo compartíamos con los oyentes de esta radio. Por un lado está la etapa provincial, que es a la cual están la mayoría de las organizaciones sociales, y por el otro lado está la etapa municipal, que es este programa de inclusión con trabajo, que hay información que se llevó al Consejo Deliberante, serían cerca de 67 cooperativas las que están en la etapa municipal. Lo que dijo Andrés Arregui entonces, que a nivel municipal, para las personas que hoy están solicitando un puesto de trabajo, no hay nada, que se tiene que averiguar a nivel provincial, y va a ser esta averiguación para la semana próxima. Esto fue lo que dijo concreto el intendente. Exactamente. Hay una cuestión, digamos, de la etapa municipal, justamente, donde se han dado cantidad de bajas, y bueno, justamente, digamos, sabemos que si hay bajas, tienen que haber lugares nuevos como para que nuevos vecinos de Moreno puedan inscribirse. Entonces, ahí va nuestro punto, digamos, bueno, empezamos a ver, digamos, que el intendente sea, digamos, el responsable político, y digamos, el responsable del Estado, que digamos que se tiene que hacer cargo justamente de que accedan al trabajo los vecinos de Moreno. Bueno, y ahí en este caso, aunque no hay autorización, digamos, como para, digamos, que nuevos cupos, que eso no se puede. Y bueno, vamos a ver, nosotros, digamos, nos estaremos juntando la semana que viene con las distintas organizaciones a ver qué medida tomamos también al respecto. ¿Veías una intención de solucionar esto o en realidad era el desconocimiento, que es lo que se planteó, y no puedo hacer nada en este caso? Sí, no, lo que plantea en definitiva es que él no tiene forma de hacerlo, y que sí nos puede, digamos, que nos puede solucionar los problemas, digamos, contando una cuestión de más de mercadería, para paliarla en definitiva. Y bueno, la cuestión tiene que ver también si creo que yo lo que él piensa, ¿no?, de que él puede creer es de, bueno, patear la cosa para adelante, que llegue a fin su mandato y que se arregle el intendente que siga, me parece. ¿Esto fue la actitud que vos observaste? Sí, exactamente. ¿Qué les dijo? ¿Que les iba a dar un poco más de mercadería por la situación de los compañeros que están desocupados? Sí, que podemos llegar a charlar eso, si era lo que nosotros pretendíamos. Nosotros dijimos que no, nosotros no pretendíamos eso, que lo que queremos es justamente trabajo, en definitiva. Jonathan, repetí por favor en qué condiciones se encuentran hoy los compañeros que están dentro del programa Argentina Trabaja, porque esto también es importante. Si hablamos de dignidad de las personas trabajadoras, sabemos que también... Es cierto que la implementación del programa no es como aparece en los papeles. falta lo que es las herramientas necesarias para trabajar y también la protección social. Vos, desde la experiencia de los compañeros que están, ¿cuál es la situación que viven hoy los trabajadores que se encuentran dentro del programa Argentina Trabaja? Sí, digamos, ni siquiera hay un, al no llegar los módulos de trabajo incluso, bueno, digamos, nuestro trabajo supuestamente es voluntario, como ellos dicen, digamos, pero nosotros, digamos, no, al estar cobrando eso no queremos ser ni parásitos, nos sentimos así, de esa forma, digamos, si no trabajamos, y al estar cobrando un sueldo, es por eso que estamos yendo a trabajar a distintas instituciones en los barrios, para empezar a decir, bueno, a la contraprestación concreta en definitiva, ¿no? Del, para digamos, demostrar a los vecinos, digamos, tanto nosotros marchamos por trabajo, bueno, acá estamos trabajando, y por hoy que nosotros teníamos ganas de trabajar, y hoy estamos trabajando. Y a todo esto acarreamos el problema justamente, como sin tener herramientas de trabajo, sin tener protección, pues desde cascos, guantes, zapatos de trabajo, y digamos, y estamos trabajando en esa manera, digamos, y sin la, digamos, obviamente el tema de las obras sociales, que viene demorado el tema, y con el tema del seguro de vida, que no tenemos ningún papel que diga, bueno, este es mi seguro. Bien, ¿cuáles fueron las organizaciones? ¿Tuvieron representantes todas las organizaciones sociales que ayer efectuaron el corte? Sí, estuvimos todas las organizaciones hoy. Bien, vamos a leer. Se hace una solicitud de informe del Consejo Deliberante en una sesión ordinaria. Separemos aquí de la parte municipal, la primera parte, en donde se dice cuáles son los requisitos para que una persona sea beneficiario del programa de ingreso social con trabajo. Vamos a leerlo. Dice: pertenecer a hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica, estar desocupado, domiciliarse en el municipio donde se implementa el programa, no recibir prestación monetaria de otro plan social, no estar en actividad registrada como empleado o empleador, ni ser jubilado o pensionado, o estar en las prestaciones del seguro de desempleo, integrar una cooperativa de trabajo, que esto era la conformación también que se necesitaba. Forma de acreditar los requisitos es una planilla de inscripción, después un cruce de base de datos, tributaria y social, el DNI, si se detecta otro plan social, declaración jurada de solicitud de baja con posterior constatación de efectivización e informe del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Estos son los requisitos. Al fin y al cabo no hubo una respuesta concreta, se espera una próxima reunión para el día jueves, y también hablaron algo, conversaron de lo que se va a hacer con las organizaciones sociales ante una respuesta que no es la que ustedes estaban buscando. Sí, no, tenemos juntamente con la gente del Polo Obrero, la CCC, el MST y la Fuga de Yo, lo que acordamos es, bueno, juntarnos ahora brevemente, ¿no? Comienzo de la semana entrante, para empezar a planificar a ver qué es lo que vamos a ir viendo, ¿no? También desmenuzándolo con lo que nos diga el jueves el intendente. Bueno, Jonathan, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes. Jonathan Benítez es de Barrios de Pie, le agradecemos por estar aquí. Así que vamos a seguir ampliando esto y la información, por supuesto, que compartíamos con ustedes, haciendo una división de lo que es la etapa municipal y la etapa provincial. Las organizaciones sociales pertenecen y en su mayoría se encuentran dentro de lo que fue esta segunda etapa, que es la provincial. Seguimos en Recorte Informativo, 13 minutos pasaron de las 11 de la mañana, estamos en los últimos minutos del programa del día de hoy. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Deserción escolar. Los expertos en educación dan este nombre a la expulsión de los niños pobres del sistema educativo. Comúnmente se dan a conocer mediante un porcentaje o una cifra que poco o nada dice sobre los niños que abandonan la escuela para trabajar o porque no tienen con qué comer ni con qué vestirse. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Something about it. Nos estamos despidiendo, estamos un poco pasados de las 2 horas de programa. Quédese porque ya en pocos minutos llega el informativo regional hecho por 3 radios de lo que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FM Tincunaco, FM La Posta y FM Moreno, conducido en este caso por Martín Raffo, nuestro compañero, que es el conductor también del Latinoamericano. Así que en unos pocos minutos vamos a tener para compartir con ustedes este informativo regional que se lleva adelante por estas 3 radios, FM Tincunaco, FM La Posta y FM Moreno. Nos despedimos hoy en la operación técnica y puesta en el aire, Miguel Ángel Costas. En la producción, Agostina Sulpici. Y el equipo informativo, Fernando Ochoa, Cecilia Rodríguez, Rubén Bustamante y quien les habla, Cintia Medina. Que tenga buen fin de semana. Nos encontramos el lunes con más noticias de Moreno y, por supuesto, también del país. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es en contra. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.